like to plead guilt. It's not as though my house is aflame. I took some responsibility for something and it blew up in my face. Sitting in a darkened cave with this colossal brain bent right out of shape, I see a long series of dwarves fettered to a hole in the heart of the Milky Circle. The transit of the moon is smiling our view of the sun. There's a monolith with my name on it. There's a monolith with my name on it. There's a monolith with my name on it. There's a monolith with my name on it. There's a monolith with my name on it. There's a monolith with my name on it. There's a monolith with my name on it. There's a monolith with my name on it. Te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 84. Hoy hemos arrancado con una de las canciones del último disco de los ingleses Bilge Pump. En concreto, escuchábamos Today They Destroyed My House. We'll be right back. desde Louisville, Kentucky, Wax Eater. Escuchábamos el corte Give It a Name, incluido en su álbum Sleeper, de 2010. La banda de los 90 Cable. Hemos disfrutado la canción Lie Detector del disco Variable Speed Drive. Oh! Hey Colossus, prolífica e interesantísima banda británica. Del disco 2 ha sonado la canción Vengeance. Pentagram, con la canción que da título a su álbum Day of Reckoning, publicado en 1987. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. We'll be right back. impresionante. Eran Felpudo Tos, que en 1998 firmaron un gran disco titulado Tos Felpudo. En él está la canción que acaba de sonar, Rictus. Continuamos. Cuarteto Melch y su canción Tough Tonsure, que se incluía en la demo de debut del grupo de 2015, disponible a precio libre en la plataforma Bandcamp. Thank you. Acabamos de regresar al grandísimo grupo de Detroit, Death. En este caso hemos oído la canción instrumental The Change, que se incluye en el álbum Spiritual, Mental, Physical. Brink, canción del disco Soldier Talk, obra de Red Crayola del año 1979. eran Bedhead, la banda de los hermanos Cadain, que años después formaron The New Year. La canción elegida se titula Psychosomática y está en el disco Transaction de Novo, editado en 1998. Of the tomb, cadaverous bones seem to take all the room. Estás escuchando Peladilla, programa semanal que se emite todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Oasis. Repetición los martes a las 6 de la tarde. Lo que acabamos de escuchar se titula The Grey Maze y forma parte del disco Who Will Save the World de Mighty Groundhogs, quinto LP del grupo Groundhogs, que vio la luz en 1970. Oh, do good, and good will follow you. For what you sow, you shall surely reap. This is what the good will say. Remember the Sabbath day. You can't judge an apple by looking at the tree. You can't judge honey by looking at the bee. You can't judge a mother by looking at the daughter. You can't judge a book by looking at a cup. So do good, and good will follow you. For what you sow, you shall surely reap. This is what the good book say. Remember the Sabbath day. Con su inmortal canción Do Good. Así vamos a ir terminando esta peladilla, la 84. Te vamos a dejar con la última pieza. Muchas gracias por la escucha, un beso y hasta la próxima. Thank you.